Dorothy, Chips y el Conejo Mágico, capítulo 1. El tornado se llevó a Dorothy a un mundo desconocido. Cuando iba caminando, escuchó un llanto. Dorothy, asustada, fue a ver de dónde provenía ese ruido. Cuando ella llegó, se asomó por un árbol, vio a un conejo que estaba llorando porque no sabía dónde estaba. Dorothy, al verlo triste, se acercó y le preguntó, ¿qué pasa? El conejo le dijo, ¿dónde estamos? No sé dónde estamos, dijo la joven. Luego preguntó, ¿cómo te llamas? El conejo le respondió, me llamo el Conejo Mágico. Vengo de un circo asombroso. A Dorothy le dio hambre y vio una galleta a la cual estaba a punto de comérsela. De repente despertó y le dijo, ¡no me comas! Dorothy, al ver que estaba viva, le preguntó, ¿quién sos? Me llamo Chips. Vamos a caminar, dijo la niña. Dorothy, el Conejo Mágico y Chips llegaron a un mundo de colores con flores y frutos maduros. Un hombre con vestimenta azul claro y botas negras le dijo, bienvenidos al mundo de los Munchkins. Este cuento lo hicimos Gael y Santino.